Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, aquí un nuevo contenido exclusivo para todos vosotros, un contenido que ojalá os guste. Muchas gracias, como siempre, por estar apoyando el proyecto, haciendo posible que sigamos una séptima temporada. Fijaos, es que esto es increíble, y encima con Michael Jackson de fondo, o sea, esto es alucinante. Hold my hand, que alguien sostenga mi mano, porque 2021 está a punto de acabar. Un año donde hemos tenido juegos, es cierto, hemos podido también jugar a cosas que teníamos del pasado, que ha sido la oportunidad para sacarlo, quitarle el polvo, quitarle el plástico, y en general, pues bueno, descubrir o redescubrir obras que desde luego lo merecían. Pero es cierto que ahora que nos aproximamos a esta época del año, que tenemos los Game Awards a la vuelta de la esquina, que nuestro amigo Geoff Keighley clama por todos lados lo fantástica y maravillosa que va a ser esta edición, con una foto suya, un selfie, mostrando su sorpresa que ha compartido por Twitter, la pregunta es, ¿realmente es así? ¿Ha sido un buen año para videojuegos? O, me voy al otro extremo, ha sido el peor año del siglo o algo, o sea, la peor edición de todo esto, no lo sé, a mí me parece que, bueno, el catastrofismo, no sé, ahora vamos a tomar el pulso aquí a nuestros compañeros a ver en qué posición nos situamos, en qué lugar nos encontramos hablando de 2021 en materia de videojuegos. Yo ya adelanto que me ha costado muchísimo pensar a qué he jugado de este año, pero bueno, y todos esos anuncios, promesas, ilusiones que nos llevan directamente a 2022. Yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compañeros, Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estamos? Pues otro programita para mecenas, que espero que les guste y esperemos no estar muy vinagres en ciertos momentos de nuestras intervenciones, porque es verdad que, claro, hay que cogerlo todo con pinzas, porque cada uno pues tiene su situación personal en este año tan raro que todavía seguimos en la pandemia, aunque vamos saliendo poquito a poco, pero los efectos de ella yo creo que todavía los podemos seguir viendo, tanto en el stock de las consolas de nueva generación, como en los productos que salen, retrasos y tal. Y bueno, estamos en un momento, en un impasse entre años, que echando la vista atrás al año pasado, creo que fue un año bueno, y el que va a venir va a ser, vamos, pinta de los mejores que hayan podido producirse. Entonces nos encontramos en este impasse, en este año entre medias, que parece como de recargar pilas, sí, para lo que se nos va a venir, y eso yo creo que ha afectado al conjunto del año en general. Es que esto de no, que el año bueno es el siguiente, de verdad, que es el siguiente. El año pasado que salieron las consolas, que ya ha cumplido un año, no sé si Xbox, Play, o las dos, las dos, ¿no? Sí, sí. Yo todavía, te lo juro, yo que no tengo ninguna de las dos, no he visto ninguna en el mundo real. Y ha pasado un año, o sea, yo voy por las tiendas y no he logrado ver ninguna. Yo sé que existen porque hacemos un programa de videojuegos y me informo. Si no, y claro, y todas estas compañías nos decían el año pasado que no, que 2021 es el bueno, de verdad. Compradla ahora porque seguro que la vais a poder. Han salido juegos de nueva generación, bueno, de actual generación ya. Intergeneracional, bueno, también, sí, alguno ya nuevo. Alguno nuevo, se me viene a la mente, yo qué sé, Ratchet & Clank, por decir uno, ¿vale? Sí. Uh-huh. Y bueno, también aspira a este GOTY o como lo queramos denominar. Luego vamos a hablar de todo esto, de los TOTY, porque como esto es un programa para mecenas, con ellos sí que podemos sincerarnos más que nunca y bueno, contar nuestras tribulaciones y la preocupación de cómo vamos a hacer este titulazo of the year cuando está todo tan escaso, ¿no? No lo sé. Hay muchas dudas. Yo al menos no tengo respuesta a casi nada y eso es lo bonito de este programa. Así que lo vamos a ir viendo. Yo voy a seguir con las presentaciones porque también está ahí al otro lado Juanjo, que él espera mucho un juego de 2022, pero es que estamos en 2021. Muy buenas, pues sí, la verdad es que, bueno, es un año atípico. Yo creo que sobre todo es una cuestión mental, porque Sergio, has pasado un listado de juegos de este año concreto, está a punto de acabar, y la verdad, te pones a ver el listado y sinceramente no está tan mal como tu mente quiere hacer creer que está, pero yo creo que viene más bien dado por esta situación de no tener las consolas de manera accesible, que no sean juegos, porque lo que querríamos es que fueran juegos para la nueva generación, la mayoría o son juegos para la generación pasada o son intergeneracionales, y todo eso lleva a una especie de sensación o de sentimiento de no plenitud, de no estar completos, que al final te lleva a pensar, o por lo menos a mí, que no merece la pena ponerte muy serio este año, sino esperar a futuro. Y no es verdad, porque me he puesto a ver títulos y hay algunos bastante válidos que podría haber comprado, que podría haber jugado, algunos he pillado, pero la mayoría de juegos los he dejado pasar y he disfrutado de los que he tenido en los servicios. También hay que tener en cuenta que yo, por lo menos en mi caso particular, he desembolsado por dos consolas de nueva generación. Es decir, económicamente estoy en ahora mismo en un momento de reposición de dinero, no estoy en posición de gasto, y entonces claro, me viene muy bien disfrutar de lo que tengo en los servicios ya adquiridos como el Game Pass, etcétera, etcétera, y a lo mejor por eso no me he tirado a comprar, sino más bien a disfrutar de lo que he podido y de lo que tengo ya previo, de claro, desempacar las cosas que tenía, como bien has dicho, todavía emblistadas y ciertas cosas que quería jugar. Claro. Yo no he visto ninguna Play 5 porque la tienes tú, te la llevaste tú de la tienda. Sí, se la robé a alguien en el Carrefour. Bueno, pues vamos a continuar porque la siguiente persona es la que propuso en realidad este tema y tengo delante la entrada que publicó en su blog que, bueno, dice así: 2021, el peor año del siglo en videojuegos. Y además me encanta porque tiene una mente muy analítica, muy racional, luego nos contará pues sus argumentos a favor, en contra, y todo lo hace a través de números, de cifras, para que no haya ningún lugar a duda y sea lo más objetivo posible. Atreides, bienvenido. Pues muchas gracias, Juanjo. Claro, porque es que los videojuegos, como cualquier creación artística, y tiene una parte subjetiva muy fuerte. Es decir, mira, Juanjo está diciendo ahora mismo, pues miro los juegos estos y no está tan mal el año. Y es que estoy de acuerdo. Es decir, yo he jugado mucho este año, aunque la mayoría han sido de cosas que no eran de este año, pero quiero decir que me lo he pasado muy bien y para mí es un año que hay cosas interesantes. Pero si coges y empiezas a mirar con respecto a otros años, pues no tiene nada que ver, es decir, es un bajón muy importante, según mi opinión. Y como era una sensación que tenía de, sí, esto yo me lo estoy pasando bien, pero realmente sé que otros años ha sido mejor, ¿no? Me quedé en ese no y me puse a mirar. Y entonces, pues sí, intenté buscar una forma que fuera algo más objetiva, que pudiera coger y dar una idea de qué en qué estábamos realmente y cómo estábamos comparados con otros años. Y la sorpresa fue grande, porque yo pensaba que el año era flojo, pero luego me di cuenta que no es que sea flojo, es que no ha habido un año más flojo en este siglo. Y este siglo ya son 21 años, o sea, vamos un quinto de siglo, no es tan poquito. Entonces, bueno, según estuve viendo, dijo, pues me parece a mí que el año que viene seguro es mucho mejor. Porque este claro, realmente se queda un poco corto. Pero bueno, eso no quita que me lo haya pasado muy bien jugando este año y creo que todos tenemos recursos y juegos para jugar, que aunque haya habido tal cantidad de retrasos, que es que ha sido brutal. Yo creo que sí, no sé si la mitad de los juegos que iban a salir este año se han ido, pero casi todos los grandes se han ido al año que viene. Esto es algo que ya veíamos el año pasado, ¿eh? Porque decíamos, estábamos en confinamiento, aquella situación tan terrible. Y decíamos, bueno, al menos están saliendo juegos, parece que no se ha visto como muy afectado, pero ya lo comentamos aquí, a ver, los juegos que salieron en 2020 no se hicieron en 2020, se hicieron prepandemia. A lo mejor algunos se vieron afectados por cosas, yo que sé, como la campaña de lanzamiento, la promoción, los últimos compases de esos juegos, pero ya estaban desarrollados. El problema viene a partir de ahora. Y esto es lo que estamos viendo. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de The Last of Us Parte 2. El juego tuvo retrasos, pero eran retrasos de un juego que ya era muy grande, que estaba ya casi terminado. Le quedaba solamente el final, ¿no? de ese ciclo. En este caso, a ver, me da la sensación, viendo así un poco las listas que manejamos, que a partir de junio es cuando la cosa más o menos podemos decir que se ha ido poniendo algo interesante. Porque si no, antes teníamos un Resident Evil 8, tal vez, un Returnal, así como grandes lanzamientos. Pero poquita cosa más. Y ha sido ahora que sí que se ha animado con Forza Horizon 5, que ha gustado muchísimo en noviembre, Age of Empires 4 a finales de octubre, Metroid Dread, por decir otro, en octubre también, Lost Judgment. Pero es cierto que todo el mundo dice que estamos en el peor año de los videojuegos, pero ¿va a ser 2022 el mejor año de los videojuegos? No lo sé, ¿eh? Apunta alto, sin duda, ¿eh? Claro, es que para mí, bueno, creo que en el programa, no sé si ha sido off the record o en el programa que sacamos el martes, Atreides nombraba el año 98, que creo que es un incunable en la historia de la industria. Pero para mí 2017 también fue un añazo a la altura de ese año 98. Y creo que 2022 apunta a hacer podio con estos tres, sinceramente. Viendo los títulos en la mano, creo que cualquiera de los que tienen previsto salir, luego a lo mejor habrá algún retraso, pero si en principio cumplen con las fechas de salir el año que viene, creo que cualquiera de pues Elden Ring, la secuela de Breath of the Wild, no sé, hay un montón. Horizon, God of War, hay un montón. Yo creo que cualquiera de estos ganaría, y creo que de calle, este año. Sí, lo que pasa es que lo que le falta este año es que estamos como en un valle entre montañas y no hay un título que digas, este es, vamos, es que lo tiene escrito en la frente, GOTY. Y otros años ha habido hasta dudas. Recordemos, Red Dead Redemption 2 era el GOTY y no fue el GOTY. O sea, había tal nivel de competencia algunos años y en este año nos falta eso. Es decir, hay uno que ¿a cuál encumbramos? Es que no hay uno que digas, son buenos juegos, sí, son buenos juegos, pero no hay ninguno que digas, buah, es que este ha roto barreras, es que se van a fijar de él para nuevos títulos, van a coger inspiración en tal. No sé, falta algo de empaque este año. Sí. También ha sido que muchos juegos que se suponían que salían este año, al final no han salido este año. Que este año se ha, como si dijéramos, se ha usado como año de impasse. Porque Horizon era juego de este año, por poner un ejemplo. También God of War estaba fechado para 2021. También sabemos que la mayoría de veces, cuando ponían la fecha, todos sabíamos que lo iban a retrasar. Era una cuestión de God of War, seguro, vamos, no se lo creyeron ni ellos. Ni ellos. Bueno, pero el caso es que se suponía que era para este año no tenía por qué haber sido así, y por eso yo creo que es un poco la sensación en general, porque tú miras los títulos, miras Resident Evil Village y dices, bueno, vamos a ver, este juego está bien, ¿no? Es un buen juego. Yo, por las la gente que me ha ido hablando del juego, tengo un amigo, de hecho no me lo he comprado porque estoy esperando a que mi colega se lo pase para que me lo deje. Y estoy deseando tocar el juego porque tiene muy buena pinta. Lost Judgment, yo lo he estado tocando, no me lo he pasado, porque se ha cruzado por entre medios un camión, que es Elden Ring, pero el caso es que es un juego que está muy bien, es un juego bueno. Metroid Dread, no me lo compro porque no quiero, pero sé que es un buen juego, lo he probado en la beta y tal, y sé que es un juego que me va a gustar. Psychonauts 2, han hablado muy bien de él. Forza Horizon 5, es una brutalidad de juego. Hay que decirlo así, el problema es que el género es un nicho que ya no está tan extendido como en su época fueron los juegos de conducción, pero el juego es brutal, de verdad, yo he estado echándole algunas orillas. El tiempo que no estaba jugando a la beta de Elden Ring, esperando a que llegara la beta, estaba jugando a Forza Horizon 5, y es un juego buenísimo, y sin embargo me sigue quedando la sensación de que es un año malo, y eso tiene que ser algo mental más que real, porque no hay malos juegos realmente. A lo mejor lo que no hay es muy muy muy punteros, o no hay muchos muy buenos juegos, pero el caso es que un mal año no es realmente. Es que fíjate, Juanjo, que creo que en cualquier de otros años, ahora mismo en este trimestre, es cuando deberíamos estar disfrutando de lo mejor del año, ¿no? Normalmente entre septiembre y noviembre suele estar concentrado el grueso, ¿no? Lo mejor del año, ¿no? Siempre hay algún título, a lo mejor, que suele ser el tapado, que sale a principios de año, ¿no? Que suele ser el sleeper. Pero normalmente aquí es donde viene la enjundia del año. Y mi mente realmente no está pensando en los títulos que salen ahora. Mi mente está diciendo que llegue 2022, por favor. Sí, que llegue el año que viene. Y creo que eso es también un síntoma, ¿no? De cómo ha ido el año. También tiro a nivel personal, que es verdad que no he saltado a la siguiente generación, que el Game Pass me ha salvado el verano. Sí. Y que estamos todavía en pandemia. Pero, claro, se junta todo. Hay una parte que desde luego son gustos. Puede salir un juego muy bueno, pero si no es de tu perfil, yo que sé, a mí con Metroid me pasa algo parecido. O sea, Metroid yo lo veo desde fuera y digo, es un buen juego, pero ahora mismo pues no es lo que me apetece. Pero eso no es por desmerecer el título, soy yo que no estoy en ese momento. Yo creo que no es más la calidad, sino la cantidad. Y en esto sí que aludo a la entrada que hizo Traders, y de hecho creo que lo puedes desarrollar mejor que yo, porque te pusiste a ver cuántos títulos estaban dentro del top 10, ¿no? De los más, con mejores notas y todo eso. La idea que tenía era, como todos tenemos una opinión sobre qué juegos molan más y molan menos, y aprovechamos más unas cosas que otras, busqué algo que tuviera un consenso y que todo el mundo opinara que era, bueno, Metacritic me es muy útil porque coge y tiene las notas de un montón de gente que opina sobre esos juegos y saca una media ponderada. Y dentro de esa media ponderada tiene una parte que llaman aclamación universal, que son los juegos que están por encima de 90. Que puedas estar más de acuerdo o menos de acuerdo, en general creo que todo el mundo está, la gran mayoría está de acuerdo en que son grandes juegos. Entonces, ¿qué hice? Miré eso, y lo otro que miré fue cómo había sido este año. Y bueno, en este año 2012 tenemos 12 juegos que han conseguido 90 o más puntos. O sea, que todo el mundo ha dicho que, por aclamación popular, que son grandes juegos. Y eso, pues 12 juegos de por encima de 90 está muy bien, tienes a un juego al mes. Lo que pasa es que tiene una trampa muy gorda, y es que los juegos son Disco Elysium de Final Cut, The House in Fata Morgana de Switch, Tetris Effect Connected de Switch, Hades para Series X, Hades para Play 5, Forza Horizon 5 para Series X, Psychonauts 2 para Xbox One y bueno, y Series X. Pero está en Xbox One, del 91 que tienen. Forza Horizon 5 para PC, Microsoft Flight Simulator para Series X, Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 de Play 5, Chicory A Colorful Tale para PC y Mass Effect Legendary Edition para Xbox One. Lo malo no es que hayan salido pocos títulos, sino que es que de todos estos, realmente solamente hay 3 juegos originales. Todo lo demás o son compilaciones, o son remakes, o están repetidos, como Hades o como Forza Horizon, que sale la de PC y la de eso. Al final quedan 3 juegos por encima de 90 que sean nuevos. El Forza Horizon, el Psychonauts y el Chicory A Colorful Tale, un indie para Switch, que no conozco, la verdad, pero tengo ahora cierta curiosidad. Pero bueno, es que es muy flojo. Y si miramos, cogiendo los 12 títulos, ¿vale? Lo cogemos todo y miramos todos los demás años, es que ninguno hay que tenga menos. Por ejemplo, el del 2017 también fueron 12 títulos. Pero claro, es que estamos diciendo que en 2017 teníamos juegos realmente buenos y originales. No había tantas repeticiones, ni muchísimo menos. Sino que estábamos hablando, pues eso, de que los que habían ganado, los que tenían mayor puntuación, era Legend of Zelda Breath of the Wild o Super Mario Odyssey. Entonces, hombre, Persona 5. Pero es la trampa de las bases de datos. Quiero decir, esto está bien, hacer una captura y verlo, pero yo lo que haría sería reelaborar esa lista. Por ejemplo, que ahora mismo tenemos en la cuarta posición y en la quinta el mismo juego, Hades. Pues en lugar de ocupar 2 posiciones, yo lo agruparía. Juegos que, claro, por ejemplo, un Tony Hawk Pro Skater 1 más 2, que es un remaster, yo lo quitaría de la lista. O cosas así, ¿sabes? Un poco por cribar, porque si no, es verdad que vemos muchas cosas, pero útiles son pocas. Es lo que digo. ¿Sí? Quedan 3 juegos. 3 juegos que no hayamos podido jugar antes o en otras plataformas. Eso es lo triste de este año. Pero yo es que yo eso no los considero juegos de este año. Yo claro. Eso está bien, está en la lista, pero bueno, claro. Eso a mí, yo eso lo discrimino. Prefiero que no tengan 90. Me da igual, es que a mí, por ejemplo, a mí los puntos no, me dan igual. O sea, a mí que el juego sea mayor o menos de 90. Sí, pero ¿cómo lo haces para intentar tener una visión un poco global? Si no, tienes que hacerlo de alguna manera. No, la objetividad yo no. No la manejo. Yo soy una persona que me rijo por conceptos subjetivos, vale, porque yo no vivo de otra manera. Está muy bien, pero tú tienes claro que no es lo mismo lo que te gusta que lo que es bueno. No siempre. No tengo claro lo que me gusta a mí. Y yo no sé lo que le gusta a los demás. A los demás les gustará lo que cada uno tenga en sus gustos. Si no, además ni me lo planteo, porque no tengo por qué planteármelo. Cada uno tiene sus gustos y que los disfrute, ¿sabes? Entonces yo me cojo y me pongo a mirar y yo digo, pues mira, está este juego que no tiene un 90, pero me parece un juegazo. Y ya está. Y yo ahí hago mi lista y yo lo pondero. A mí todo este tema numérico, etcétera, etcétera, me parece muy bien cuando quieres intentar ser objetivo. Pero la objetividad al final no a mí por lo menos no me saca de mi sensación. Y mi sensación, que es la que a mí me dice si este año es bueno, regular o malo, es una cuestión que yo creo que va menos encaminada a los juegos en sí mismos. Y no solamente a mí, yo creo que es un poco una cuestión general, sino más bien dado a situaciones externas. Que es lo que digo, estamos en un año intergeneracional. Los juegos Las consolas no están a la vista. Los juegos salen para plataformas de antes y de después. Se miden los juegos en si son para nuevas consolas o solo son para consolas viejas retrocompatibles o para las dos. Hay un montón de factores que al final hacen que tú pienses que es un año de, comillas, relleno. Y al final pues las sensaciones no son positivas, pero tampoco puedes llegar a mirarlas de una manera negativa, de una manera puramente hablando, porque tú miras los juegos y dices, juegos nuevos y buenos ha habido, pero es que encima no he querido ni comprarlos. Así de mal ha estado el asunto este año. Claro, pero eso también es un poco personal, ¿no? Decir, bueno, es que yo me quiero esperar porque este juego me lo quiero comprar para la siguiente generación, no para esta. Cuando ya tenga la consola me lo compro. Y al final es algo que pues vas aletargando durante el tiempo. Pero respecto a lo que has dicho, Juanjo, de que además, lo has dicho como punto negativo, ¿no? O al menos me ha parecido a mí, de... Es que además es un año con juegos de intergeneraciones, ¿no? Intergeneraciones. Recordemos, el año que viene, para mí dos claros también candidatos a GOTY, God of War y Horizon, salen en Play 4, ¿eh? Y eso no quita de que vayan a ser juegazos y que nos llenen el año, ¿eh? Sí, es como, yo creo que es una visión general de la comunidad. A mí no, ¿eh? A mí personalmente me da igual, yo los juegos no me importa. Yo juego a juegos de Super Nintendo, ¿sabes? A mí me da igual que el juego sea de generación de esta a la anterior. Pero hay como un mantra general de que si el juego es intergeneracional, pues el juego no está creado para aprovechar todas las capacidades técnicas de la nueva generación. Y eso claro. Se considera como algo negativo. Bueno, pues a mí personalmente me da igual. Pero si no hay consolas, es un factor. Claro, es que ese es el asunto. ¿Para qué queremos que salgan? El hecho de que no hay consolas es gracioso, sí. Porque no hay consolas, pero están batiendo récords de ventas. O sea, es que... Hombre, es porque las que salen mucho. Se la quitan de las manos, pero... Claro, pero quiero decir que han salido más consolas que lo que había vendido PlayStation 4 o que lo que había vendido Xbox One, y se han vendido. Y sin embargo no hay consolas. Pero hay más demanda. Es curioso. Claro, si la cosa es, queremos que salgan juegos que no va a poder jugar, no voy a decir nadie, pero el público potencial, si yo quiero jugar un Final Fantasy no 16. Como que no es Sergio, verdad. No es cierto. No es cierto. Piensa una cosa. Salían juegos para PlayStation 4 cuando había menos consolas que las que hay ahora para PlayStation 5. Y no había retrocompatibilidad. A ver. ¿Entiendes lo que quiero decir? Te entiendo, pero a ver si me lo puedes explicar en mi escaso. Pienso. Final Fantasy 16. En todo caso me explico mal. Espérate. Sí, vale. Un momentito. Voy a poner un caso muy concreto y ahora tú me lo explicas. Final Fantasy 16 sale el año que viene, Dios mediante. Solo, imagínate, Play 5 o Series X, me da igual. Yo no tengo Play 5. Ahora mismo tienes que hacer un sorteo para entrar en una lista y luego pagar los 500 euros, que no es un sorteo para que te la regalen. Si yo no tengo esa Play 5, ¿yo no puedo jugar a Final Fantasy 16? Yo. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, eso te pasaba también cuando... No recuerdo cuál fue el Final Fantasy que salió para Play 4. Supongo que fue Pero Final yo Fantasy Play 4 la fui al MediaMar y el mismo día que la sí. cogí, no, nadie me... No, pero mira, me explico. Lo que quiero decir es que, dejando aparte la circunstancia que ahora no puedes comprarte una consola si quieres, el número de consolas vendidas es mayor ahora que en el mismo tiempo cuando podías irte a comprar con PlayStation 4. Y los juegos se hacían para PlayStation 4 y salían para PlayStation 4, que no eran compatibles con PlayStation 3. Eran solo para PlayStation 4. Y ahora no se están haciendo juegos para PlayStation 5, aunque tienes 14 millones de personas con la consola. Pero hay más gente que juega... Sí, pero hay más gente que juega en 2021 que cuando salió Play 4. Bueno, eso es muy discutible, ¿eh? Ah. Hay que verlo, porque ahí teníamos la... Sí, porque acuérdate que ahí estaba la Wii y tenías 100 millones de personas que habían comprado esa consola. O sea, no te creas que si echamos números habría que ver si ahora juega más gente o juega menos gente a consola. Bueno, pero es eso, verdad, es otro debate. El parque de consolas de Play 4 es superior al de Play 3. Pues así. Sí, ahora sí, pero cuando había pasado un año desde que había salido, había menos consolas que... menos PlayStation 4 que ahora mismo, después de un año, hay PlayStation 5. Que no la puedes ir a comprar. Si Sergio se quiere comprar la Play 5, tiene que, como muy bien dicho, apuntarse a una lista que le toque el sorteo y poder tener la suerte de pagar 500 euros. Pero en PlayStation 4 podías comprarlo. Pero menos gente le interesó comprarse PlayStation 4 que la que se ha comprado PlayStation 5 en un año. Y los juegos tenían que ser obligatoriamente para PlayStation 4 para poder jugarlos en la consola porque no aceptaban los de Play 3, Play 2 y Play. ¿No? Entonces, ¿por qué no se están haciendo juegos para Play 5? Porque, ojo, para Play 5 lo que tenemos este año ha sido Demon's Souls Remake, Astro's Playroom, que viene incluido en la consola, Destruction All Stars, Returnal y Final Fantasy Remake Integrate, que en el fondo no es más que un DLC para Final Fantasy VII Remake. Y el Ratchet. Eso es lo que ha salido de exclusivo en todo el año. Pero todos los años sabemos que el inicio es complicado. Pero es que para el año que viene apenas tenemos con fecha el Horizon 2 para el 18 de febrero y el Turismo 7 para el 7 de marzo. Y exclusivos no hay nada más puesto. Quiero decir, se hacen muy pocos juegos para ahora y hay mucho parque dentro de que no puedes comprar más. ¿Y por qué más crees que pasa había. Eso? ¿Será por lo que estamos hablando? Puedes, ¿no? Claro, porque tiene retrocompatibilidad y puedes coger y aprovechar los 14 millones que tiene la Play 5 más los 100 y pico millones que tiene la Play 4 y vender el mismo juego. Por eso. Bueno, vamos, yo lo haría. Y después lo que yo considero que es una cuestión de sensaciones. Es que al final lo que tú dices está muy bien, Andrés, y es verdad. Los números nunca mienten y los números son la verdad objetiva de las cosas. Pero no, después, que va, es una interpretación, hombre. No, los números son la verdad objetiva de las cosas y es irrefutable, pero después están las sensaciones. Y a Sergio no se le quita de la cabeza que si él quiere jugar a Final Fantasy XVI y solo puede jugar en Play 5, él no puede ir y decir, mira, me gasto 500 pavos en la consola y lo juego. No puede. Por mucho que los números digan que es que hay más gente, a Sergio eso le da igual. Sergio sabe que él no puede jugar un juego de Play 5 porque no puede comprarse la consola ahora mismo. Él no puede llegar, meterse en Amazon y decir, me la compro y que me la mande. No puede. Eso es indiscutible. Y eso es una cuestión de sensación. Y las sensaciones son muy importantes. Nosotros somos seres creados de sensaciones. A nosotros la objetividad nos parece muy bien para intentar darle un sentido a la vida, pero la realidad es que tú te mueves por otros conceptos que son muy, muy, muy de sensibilidad. No, amor, pero es que la etcétera, cosa está. Estoy de acuerdo contigo. Nosotros nos movemos por sensaciones, pero también es verdad que a veces nos equivocamos con esas sensaciones. Sí, pero y muchas sí. veces la objetividad lo que permite es redirigir las cosas y darte cuenta. Si nadie lo tú duda. Crees, mira, sin ir más lejos, lo que decíamos, tenemos la sensación de que no hay consolas. Pero tenemos la realidad de que se han vendido más consolas que entonces. Entonces, esas cosas hay que hacerlas. De repente te das cuenta que dices, no, es que yo no tengo la consola y me cuesta poder conseguirla. Pero hay 14 millones de personas que sí la tienen y que podrían jugarlo. Nadie pone en duda eso, pero los mercados a trader no se mueven por números. Los mercados se mueven por sensaciones. Hombre, los mercados se mueven por números. No. Escúchame. Los mercados se mueven por números. La gente compra cosas por lo que las cosas les llaman, lo que les dice. Hay gente, mira, tú no usas WhatsApp porque la gente tú usas WhatsApp porque tu gente, tus amigos lo usan, no porque sea mejor objetivamente hablando. A ti te da igual que la aplicación sea mejor o peor que Telegram, te da igual. Y a ti te puede llegar alguien de manera objetiva y sacarte una cifra del carajo diciéndote que Telegram es infinitamente mejor. Tú vas a usar WhatsApp porque tu gente usa WhatsApp. Y ya está. Pues esto es lo mismo, tú juegas y la Play 5 vende más que la Series X sin tener las mejores condiciones. Correcto, es una cuestión subjetiva, para nada objetiva. Los mercados se mueven por una cuestión de sensaciones. Y tú compras cosas por lo que tú sientes, no por lo que realmente deberías, porque por lo que realmente deberías te comprarías la consola más potente. Y está demostrado con la Game Boy que la consola más potente no es la que más vende. Es que no es eso, porque realmente la consola te lo compras por la potencia o por los juegos. Bueno, pero esto es otro debate. Es otro debate. Lo que entiendo es que efectivamente estas consolas nuevas venden, porque las cifras están ahí, y que el que quiere tener una Play 5 la tendrá, tarde o temprano. Esto es así. Yo seguramente, si estuviese pendiente con las alertas al móvil, a lo mejor no hoy ni mañana, pero dentro de 2 semanas la conseguiría, digo yo, espero. Pero, ¿qué pasa con toda esa gente que está haciendo las compras en el Black Friday con su familia, pasa por un Carrefour y ve un escaparate y antiguamente te anunciaba Pack Play 4 de no sé qué o cualquier otra consola? Eso ahora no existe. Entonces, estamos hablando de sensaciones, de percepciones. Al que quiere la Play 5 del día de salida, posiblemente la habrá conseguido. Pero, ¿qué pasa con esa gente que necesitan, oye, que le den un empujón o un incentivo más? Esa gente la está perdiendo Sony. Y esto, ellos lo saben. Y que pierdes el efecto de la calentada, que es el típico de me pilla y lo cojo y lo compro. Eso. No es nada objetivo, es totalmente subjetivo. El mercado se mueve por ese tipo de cosas. Y además hay otra cosa. ¿No tienes la impresión de que está volviendo todo como muy digital? Como que ya no se ve. El otro día los juegos de Xbox no los veo. Pero es que incluso los de Play me cuesta mucho encontrarlos en las grandes superficies. Lo que más puedo ver son los de Switch, que son quizás de Play 5, dices, ¿no? Incluso Play 4, hombre, veo menos. Play 4 sí, yo sí veo. Es que Play 5, si no hay consolas, ¿para qué va a vender juegos? No lo sé. Pues no, no, no, no sí, sé. Eso es. Pero es que pues es a lo que tiene el mercado. Es una generación un poco fantasma. Sí. Ya no fantasma, es que vamos a ver, tendemos al mercado digital y eso, queramos o no, poco a poco va a haber un intercambio del modo de comprar. Eso es algo así. Y aparte es que encima estamos con una crisis total, ya no digo una crisis económica, da igual, una crisis de productos, que no hay cosas, que no hay, y al final te dicen, mira, es que no hay ni para papel, hay crisis del papel. Pues claro, pues al final dicen, mira, digital no hay crisis, digital coge, lo compra y lo juega. Y es que el mundo tiende a eso, queramos o no, vamos para allá de cabeza. Es un futuro cercano que mucha gente no quiere ver, pero es lo que hay. Bueno, pues venga, vamos a seguir hablando de sensaciones. Primero vamos con los GOTY y luego el tema de los TOTY, porque aún no tenemos la lista de nominados a los Game Awards, pero imagino que ya cada uno se podrá hacer sus cábalas. Es verdad que no tenemos, y tengo aquí la lista delante, un 2017 que entre los nominados a Juego del Año estaba Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Persona 5, Super Mario Odyssey. Tampoco es un 2018 que estaba Assassin's Creed Odyssey, Spider-Man, Celeste, Red Dead Redemption 2, o sea, que es muy bestia, ¿eh? O yo qué sé, 2019, Sekiro, Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Es alucinante. Es que menuda diferencia, madre mía. Claro. Es que, ¿sabéis lo que más me emociona del año que viene? Sinceramente, ¿eh? Es que se van a pegar por el GOTY las secuelas, muy entre comillas en algunos casos, de GOTYs anteriores. O sea, es que estoy claro que va a estar la secuela de Breath of the Wild, God of War Ragnarok, Elden Ring, que no deja de ser, no es una secuela de Sekiro, pero bueno, me entendéis, ¿no? Sí, o sea, sí. Me encanta que se van a pegar los... Hellblade 2 puede que entre ahí. Hellblade 2 si sale también, o sea, es genial, genial, genial. El Super GOTY. Sí, sí. Pero no sé qué pensáis vosotros, creo que a lo mejor este año, yo siempre intentando ser positivo, hay muchas categorías con esto de los GOTY, pero muchísimas. Creo que a diferencia de otras ocasiones que íbamos ya pensando, quiero que gane el que a mí me gusta, porque siempre hacemos lo mismo. En esta ocasión va a servir un poco para descubrir juegos, porque de alguna manera tendrás que llenar esas categorías. Y a lo mejor la categoría principal, ¿vale? Veremos un Forza, un Metroid Dread, un Resident Evil 8, un Ratchet & Clank. Pero hay otras que posiblemente habrá nombres que no nos suenen. De hecho, pues esto me recuerda mucho a esta es tu oportunidad. Si no ganas ahora, no vas a ganar nunca. Es como, está el escenario completamente preparado para que te lo lleves. Y hablo, por ejemplo, de sagas como Metroid. Metroid, vamos, nunca ha ganado el GOTY ni por allá pasó. Y creo que este es un año de decir... Es tu momento. O lo ganas ahora o va a ser muy complicado encontrar una situación así. O un juego deportivo tipo Forza. Claro, o sea, claro. Podría ser su año, ¿eh? Oye, sí, sí. O un juego bastante de nicho como el Lost Judgment, que es un suma y sigue, o sea, una mejora incluso sobre el Judgment anterior, que era un juegazo. Y para el indie que siempre se mete, ¿sabéis que siempre meten un indie? Sí. Eso es obligatorio. Yo creo que It Takes Two tiene bastante buena pinta para entrar en ese aspecto. Y no me parece un mal juego incluso para romper un poco el molde. Que quien lo ha probado siempre dice lo mismo, que es un juego muy, muy bueno, cooperativo, tal, muy buenas impresiones. Quiero decir, es un año, como bien ha dicho Aitor, para que los juegos que no han tenido esa posibilidad de ser primeros espadas y tener un gran cartel, para poder intentar arañar un GOTY. Sobre todo para sagas, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo un año que ¿cuál fue el que ganó? ¿Fue el Sombras de Mordor o el...? Sí, me suena, ¿eh? Dragon Age Inquisition ganó un año. Claro, que han habido años de juegos que después no se han recordado con el tiempo, por lo que sea, que son buenos juegos. El de Walking Dead ganó otro año, por ejemplo. Exacto, que son cosas que dices, bueno, a ver, ¿qué pasa? Pero por eso digo que no creo que sea tan, tan, tan mal año. Yo creo que es un año que ha venido malo porque se ha usado como año de impasse para todo, para consolas, para juegos, para pandemia. Ojo, que todo esto son consecuencias de lo que ha pasado. Y al final lo que había anunciado se sacó más o menos y todo lo que se ha podido se ha retrasado, al fin y al cabo. Así que es un año que ha tenido mala suerte, pero no creo que realmente, si me pongo a mirar juegos, diga... Uf, es que no ha salido nada, no es verdad. Hombre, sí. No es un año vacío, es verdad. Pero que si no, comparas, no es un año tirado. Claro, sí, que lo comparas con otros es mucho peor, evidentemente. Ese es el problema. Pero no es malo. No es malo, son buenos juegos. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que antes todos los años eran todavía mejores. Entonces, bueno, hombre, yo por es lo menos que lo he pasado muy bien. Venimos de un 2020 de Last of Us 2, Animal Crossing, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Royal. Persona 5 Royal, Ghost of Tsushima, Hades. Es que... ¡Qué barbaridad! Quiero decir, The Half-Life Alyx, o sea, hemos tenido muchos juegos. Es que, y sigues mirando años anteriores y es que vas viendo también eso, porque los que has dicho, el 2017 y 2018, también son para morirse. O sea, que... Se junta también que es que hemos vivido un fin de generación y todos sabemos buenísimo. Lo que pasa con los fines de generación, que al final la consola, las máquinas se exprimen, se saca todo el rendimiento y se llega al culmen de sistemas y de sagas. Por ejemplo, es que The Last of Us Parte 2 es una cosa brutal, ya no solamente argumentalmente hablando, que por supuesto también, sino técnicamente hablando en la consola es un portento. Entonces, ¿ahora hay que hacer lo mismo en Play 5? Sí. Para llegar a eso, pues hay que pasar por ese devenir de tiempo, que son varios años trabajando con la máquina, kit de desarrollo, viendo lo que hacen otros, las innovaciones, y al final llegarán a eso, pero para llegar a eso hacen falta pues 4, 5, 6 años, y esperar a eso se hace duro, en cierto modo. Claro, pues sí. No, que yo no he vivido ese fin de generación porque sigo en ella. Es que esa por es ejemplo, la cosa. Y eso no es malo tampoco. No, de todo. Si yo estoy porque bien, si yo no, estoy no contento. Jugabas a nada, ¿eh? Quiero decir, si llegamos claro. a jugar solo a lo de PlayStation 5 o si Series X fuera distinta y solo pudieras jugar a lo de Series X, estaríamos jugando a poquísimo. Y ojo, que el final de año de Xbox es espectacular. Sí, sí, porque, no hemos hablado de Halo, ¿eh? Que estamos a la expensa no, exacto, de uno de que los títulos que puede ser. Puede estar entre esos principales, efectivamente. Oye, pero no entrará para los Game Awards a todo esto, ¿verdad? No, porque, es porque diciembre. Creo que cierran votaciones claro. no sé, a mediados de noviembre. O sea, estamos ya muy justos. Claro, ese premio a mí no me interesa, me interesan los TOTY. Eso es. A los TOTY entra de cabeza. A eso vamos a ir ahora, porque yo no os voy a preguntar que me digáis de lo que llevamos, ¿cuál sería vuestro GOTY o TOTY? No, yo no quiero saber eso. Vosotros posiblemente tampoco lo sabéis, ni tampoco queremos condicionar a nadie. Pero sí que se da una circunstancia y lo hemos hablado de manera interna y creo que los mecenas tienen que saberlo y es qué va a ocurrir este año con la organización de los TOTY. Porque el año pasado teníamos 10 categorías, 10 espacios donde nominar juegos por mejor narrativa, mejor juego de acción, mejor RPG, dirección artística, banda sonora, juego independiente, nueva IP, multijugador, VR. ¿Qué pasa? Que este año... Honestamente, estas listas salen de nosotros, que hacemos una votación interna entre todos los que componemos el batallón, incluido colaboradores como Marta, como Nacho, todos ellos. Este año, al menos nosotros, cinco, el núcleo central, hemos hablado entre nosotros y decimos, pero yo al menos tendría dificultades para decirte mejor nueva IP o mejor juego VR. No sabría qué poner. ¿Cómo podemos presentarle a los oyentes una lista de nominados cerrada si ni nosotros mismos como organizadores lo tenemos claro? Yo no sé vosotros qué pensáis de todo esto porque no podemos, creo que tampoco habría que dejarlo desierto porque han salido buenos juegos, pero a lo mejor lo de 10 categorías no tiene mucho sentido. Aunque por otro lado no suena muy profesional que cada año cambiemos el sistema, pero es que hay una pandemia, no es culpa nuestra. Bueno, lo primero, el sistema que había, que teníamos, era un sistema por votación de candidatos que se presentaban por cada una de las categorías y después pues se hacía el recuento de la votación y salían los que después eran seleccionables por parte de la gente. Ahí yo creo que no vamos a poder por falta de candidatos, no porque no, a lo mejor juego habrán, pero nosotros no tenemos conocimiento de ello, tampoco vamos a estar presentando juegos que ni conocemos. No sería éticamente correcto hablar de cosas que no sabemos lo que son. Entonces habrá que utilizar el sentido común, a consensuar en las categorías que son más o menos posibles y lo mismo con los candidatos. Una cuestión más o menos de intuición porque realmente no podemos, no tenemos no tenemos ni los juegos suficientes como para poder hacer algo como teníamos hasta ahora. Este año ha pillado así, el que viene seguramente no habrá ningún problema. Habrá muchos más juegos, muchas más posibilidades, y entonces se podrá hacer mejor. Pero yo creo que este año o utilizamos el consenso o nada, o presentamos 5 juegos para el TOTY y se acabó, no habrá más. De hecho, el primer año de los TOTY, que esto fue en 2015, creo que fue, lo que hicimos fue una lista única, solamente la categoría de mejor juego del año, y ahí colocamos, pues no sé, a lo mejor había 20 juegos o 20, no tengo ni idea, me lo estoy diciendo de memoria, con los grandes lanzamientos del año y que de esa lista el oyente simplemente pinchara cuál creía que de todos era su juego del año. No sé si ese sería un sistema este año, porque la realidad es lo que tú has dicho y quiero que eso también lo sepan muy bien los mecenas. nosotros no jugamos a todas las novedades que salen por una razón muy sencilla. No somos un medio de comunicación, no tenemos el apoyo de ningún publisher, de una Koch Media, de una Nintendo. Los juegos los pagamos nosotros y nosotros jugamos a lo que creemos que nos va a gustar, lógicamente. No estamos obligados. Por tanto, hay muchos... La consola. Y claro, el juego y la consola, es verdad, que algunos no la tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos títulos que se escapan del radar o porque no es de nuestro perfil o porque no lo tenemos, sencillamente. Totalmente, mira, para que se haga una idea la gente que nos oye, en lo personal, este año, juegos que haya jugado este año, lo tengo aquí apuntado, muy brevemente. Por un lado tengo Pokémon Unite para Switch y el resto son juegos de Game Pass. Psychonauts 2, 12 sí. Minis, The Medium, Age of Empires 4, Forza 5. Ya está. No he jugado más juegos. O sea, es muy triste, pero es la realidad de mi situación personal y global también. O sea, que al final hay que adaptarse un poco a lo que hay. E intentaremos de la mejor manera posible cuadrar para que haya unas nominaciones a TOTY lo más justas posibles. También, oye, le pedimos, como siempre, sugerencia a los mecenas. Que ellos también colaboren, si se les ocurre algo, y nos pueden sacar de este atolladero y que digan, oye, a mí se me ha ocurrido un sistema tal, porque, a ver, no es el mejor sistema del mundo, pero tampoco el peor, es el que considerábamos que al menos hasta el momento tenía más sentido. ¿Tiene vacíos legales? Yo, a título personal, Sergio Tour, fan de Final Fantasy, considera que sí. Quiero decir que el año pasado en los nominados no estuviese nominado, no digo que ganase, nominado Final Fantasy. Yo considero que eso fue un vacío legal, pero volvemos a lo mismo. Entre los que votamos a nivel interno para la lista de nominados, había a quien no le gustaba Final Fantasy o a quien no ha jugado Final Fantasy. Vacío legal. Bueno, vacío vamos legal. Vamos a ver. Eso es así. Y el año del Sekiro, que fue el GOTY, no estuvo ni en los TOTY. Vacío legal. Vacío legal. Perdona, pero ahí estaban los mecenas con su categoría especial. Ya. Que por lo menos... Menos mal que están los mecenas. Pero bueno, el asunto es que al final es lo que tiene la democracia, que algunas veces acierta y otras veces falla. No es objetivo, y volvemos al debate. Si no, le pregunten a los alemanes si la democracia falla o no. El caso es ese, ¿no? Que no todos los sistemas son perfectos y se intenta buscar lo mejor posible y lo más adaptado y ajustado. Por supuesto que intenten ayudar, se me ocurren más cosas, yo qué sé. Cogemos la lista de los GOTY, de los premios esos, y la ponemos nosotros y la llamamos TOTY y ya está, ¿sabes? Y decimos... Sí, una pega, porque es que si no hemos jugado a ellos, ¿qué vamos a poner? Claro. No, bueno, nosotros decimos, han jugado otros y nos basamos en lo que han jugado los de los... sin ambajes, transparentes. ¿Sabes? No lista hecha nada. Por Geoff Keighley, ya está. Exacto. Nosotros nos ajustamos a esa lista y la gente que vote. Al final es buscar un sistema, si esto no es más que nada una excusa para tener algo que hacer entre todos, para poder dar nuestro premio, que nos da mucho gusto darlo, que todos los años alguien se lleve un jueguecito y que lo disfrute, y poco más, y no, tampoco tiene mucha más trascendencia los TOTY más que ser el mejor premio del mundo. Claro, eso ya es bastante. Poco más. Totalmente, sí. Bueno, pues así estamos, ahora mismo en el momento en el que estamos grabando, porque además me he enterado aquí por línea interna que en el momento en el que se publique este audio ya sí estarán los nominados que dan los Game Awards, porque en el momento de grabar no se conocen. Y, así que bueno, son 30 categorías estoy leyendo, madre mía. ¡Qué barbaridad! Vale, lo mismo. Pero no bueno. Hace falta añadir la de Remasters o Remakes, con 30 va bien. Pero bueno, así está la situación ahora mismo de momento, el estado de la cuestión. Ya veremos cómo lo resolvemos y en cualquier caso es una celebración del videojuego, que sé que es como una frase muy manida, pero es la realidad. Jugamos durante todo el año, sino a una cosa o a otra. O incluso hacer alguna categoría que sea mejor juego que no es de este año, yo qué sé, inventarnos algo. No lo sé. Mejor regreso. Mira, Tony sacó en la web del Batallón un artículo en lugar de top del año, top de juegos de otros años que he jugado en este. O sea, fíjate. Bueno. Sí, bueno, las posibilidades. Años se refleja o eso. Es decir, yo hablo de los juegos que he jugado. Claro. Que los he jugado este año. Aunque haya sido el Aladdin, por ejemplo. Pues ahí entra. Totalmente. Así que bueno, claro. Le encomendamos aquí a los mecenas eso, que si nos pueden ayudar con alguna sugerencia, que luego nosotros la cogemos o no, también os lo digo, no la ocurréis mucho porque a lo mejor la descartamos, pero si quieren contribuir, contarnos también ellos si han jugado mucho a títulos de este año o les pasa como a nosotros, conocer un poco qué se está viviendo en nuestra comunidad. Pues ya sabéis, en los comentarios de este audio. Y yo creo que tampoco vamos a demorar mucho más este contenido, porque si hay una palabra que define este 2021 en materia de videojuegos es incertidumbre. Yo tengo muchas preguntas y pocas respuestas. Espero que 2022 pues me deje más respuestas, desde luego. Así que nada, Aitor, que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana. Muy atento a... Bueno, esto es un poco extraño, pero estoy muy atento a lo que pase el martes. Para vosotros ya lo sabréis, lo que habrá pasado. Pero a ver qué tal esas nominaciones de la gala de los GOTY. A ver si nos da un poco de pistas de por dónde pueden ir los tiros. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Yo te voy a dar incluso ya la lista, fíjate. Me la juego, como esto está grabado ya. Vale. Yo creo que ahí vamos a... ¿Cuántos son? ¿Cuatro o cinco? Creo que son... Creo que eran cinco, pero creo que un año... El año pasado fueron seis porque hubo un empate o algo así. Se colaron... Sí. Vale. Creo que son cinco en principio. Pues yo te voy a decir. Forza Horizon 5. Vale, te lo compro. Metroid Dread. La representación de Nintendo, al fin y al cabo. Hombre. Resident Evil 8. Ratchet & Clank. Y It Takes Two. Wow. Oye, lo de It Takes Two, que luego nadie venga a decir que si lo gana es porque Joseph Fares es amigo de Geoff Keighley, ¿eh? Que me acuerdo del año el que dimos con Kojima y Dead Stranding, que se lo llevaba, y al final nada. Hombre, claro, a ver, se supone que hay un proceso de votación, no sé si ante notario, pero está explicada en las bases. Y no es Geoff Keighley quien vota. Bueno, eso dice él. Eso dicen. No sé si será cierto, pero bueno. Pues nada, Juanjo, que nos vemos la semana que viene. Pues nada, agradecer a los mecenas el estar ahí, el support, el apoyo que siempre nos dan, que se sustente en algo. Para nosotros es muy importante ver que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo se ve recompensado de alguna manera y se valora muchísimo, y espero que les guste este contenido que hacemos de una manera con cariño y de una manera más distendida para que ellos nos vean un poco más siendo nosotros, más que haciendo... esto es algo un poquito más personal, más a petit comité, como tomando un café. Pues es un café con Tom Nook ahí en Animal Crossing. Perfecto. Pues igual, Atreides, que nos vemos. Tú tienes en tu blog ya tu lista hecha objetiva, pero aquí nosotros somos más subjetivos. Claro, si es que ya sabemos, cada uno tenemos nuestra propia opinión, y luego es mirarlo un poco más a ver si se puede ver general, de forma más general. Que al final, luego es como se interprete, sigue estando la versión subjetiva. Pero bueno, por si alguien tiene interés, pues que hayáis un ojo. Y de todas formas, yo lo que quiero es agradecerles, pero sobre todo preguntarles qué opinan ellos, cómo han visto el año, qué les ha parecido. Porque nuestra opinión está muy bien, pero ya que es entre mecenas, pues estaría bien saber qué opinan ellos. Totalmente, totalmente. Estoy viendo las cábalas de la gente por Twitter de esos nominados al Game of the Year. Y es verdad que muchos títulos que ni hemos mencionado, yo que sé, un Guardianes de la Galaxia, un Deathloop, un Returnal, yo que sé, estoy viendo como muchos nombres, ¿no? Lost Judgment, cuidado con el tapado, cuidado con el tapado. Que gusta por ahí, por los círculos, se está considerando como un juego, un outsider, de estos que dicen, tiene pinta, para cuando te quieres poner en plan, señor con monóculo, chistera, y yo es que sé mucho de... Hablan mucho de este juego para eso. Pues mira, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Yo soy Sergio, esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.